12 y 14 minutos, vamos a adentrarnos en el espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que tienen la oportunidad todos nuestros oyentes de contactar, de trasladar directamente las preguntas, sugerencias, cuestiones que deseen a nuestros representantes políticos, que van acompañándonos cada semana en un orden de intervención que hoy, tal y como les comentábamos en el arranque de la mañana, llega al Partido Popular. Hoy, Cosa de Todos, con el Grupo Municipal del Partido Popular y en concreto con su portavoz y presidente a nivel local, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y todos los radio oyentes de Ubrique. Gracias por acompañarnos, como decimos, en este espacio en el que vamos a ir con la dinámica habitual. Ya lo saben que tienen a su disposición las distintas vías de comunicación, correo electrónico, redes sociales, nuestros teléfonos, por supuesto, y vía WhatsApp, que suele ser lo más habitual. Pueden dejarnos esas preguntas a través del 607-48-87-75. De esa forma, pueden participar. Nosotros que vamos a ir intercalando las preguntas en cuanto que vayan llegando. De hecho, tenemos por aquí alguna con la que iremos enseguida. Y, por tanto, les animamos a que participen, como siempre, en este espacio en el que, además, en la primera parte, nos quedaremos con distintas cuestiones de actualidad en relación a la gestión municipal o sobre la propia formación política que nos acompaña cada semana, como decimos en el día de hoy, el Partido Popular. Pues, Manolo, comenzando ya, nos vamos a quedar en el arranque con un proyecto tan importante para nuestra localidad como es el de la variante. Recordemos que se estaba en el proceso de licitación del propio proyecto, de la redacción del proyecto, se iba a licitar, y querías hablar precisamente de ya la adjudicación, ¿no? Sí, exactamente, Juan Carlos. La verdad es que es una buena noticia en tanto y en cuanto, ¿no?, que es un compromiso que la Junta de Andalucía tenía con nuestra población, y lógicamente, pues mira, es una noticia sin duda importante para nosotros, porque ya lo dijo la delegada del gobierno, ¿no?, Ana Mestre, cuando visitó y con la delegada Mercedes Colombo para el proyecto de la variante, y allí se inició el tema de esta nueva inversión que la Junta de Andalucía tenía planteado. Y sin duda, pues bueno, es una noticia importante que la licitación para lo que es el proyecto, ¿no?, licitación para el proyecto de la variante de Ubrique ya ha finalizado. Nosotros le hemos hecho un seguimiento, ¿no?, a la página de la Junta de Andalucía, ¿no?, del portal de transparencia en cuanto a las licitaciones, y le hemos hecho el seguimiento, ¿no?, y ya fueron 5 empresas las que se presentaron para esta licitación, para este proyecto, y al final pues ya se ha adjudicado, ¿no?, a la empresa técnica Gades, atendiendo el requerimiento de su sanación. Es decir, ya lo habían asignado estos días atrás, faltaban una serie de documentación, y ya esta empresa técnica Gades, que creo que es de Cádiz, pues al final la que ha salido en esta licitación. Y lógicamente, pues como digo, una noticia interesante e importante, porque vamos, esto es para realizar, diríamos, finalizar, ¿no?, lo que es el proyecto de la variante de Ubrique, que tan necesaria es para el pueblo de Ubrique, ¿no? Entonces, esto creo que tiene 3-4 meses, ¿no?, para la presentación del proyecto, y entiendo que lógicamente, como además es un compromiso del propio presidente, ¿no?, Juanma Moreno Bonilla, que además ya me lo dijo personalmente, quiere hacer varias visitas a Ubrique, y entiendo que el compromiso que él adquirió, ¿no?, pues lógicamente, después de tanto tiempo, ¿no?, son muchos años ya hablando de variante, entiendo que cuando empezamos a hablar de este tema, pues puede sonar humo, y bueno, ya las palabras se las lleva el viento y irán quedando los hechos, ¿no? Ya, por lo menos hemos puesto el primer ladrillo, ¿no? El ladrillo es que ya esta licitación ha finalizado, la empresa tiene que hacer el trabajo que le corresponda ahora, presentar el proyecto y posteriormente que vean los presupuestos en este caso del año 2023, los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2023, pues aparezca una dotación económica para lo que será la variante del Briqueno. Una buena noticia en este caso. Pues ese apunte, la última hora en ese sentido, sobre lo que la adjudicación ya a esa empresa técnica Gades de lo que es el proyecto, la reacción del proyecto de la variante de Ubrique. Más cuestiones en relación a obras que tienen que ver, actuaciones por parte de la Junta de Andalucía. También quería hacer referencia al camino de los 20 pilares. Sí, en la última conversación, pues esta semana, bueno, he estado hablando con el delegado de Medio Ambiente, el competente en este tema de camino, y ya me comentó que la Junta de Andalucía iba a iniciar ya en esta semana con un proyecto que el Ayuntamiento de Ubrique había solicitado para la zona de los 20 pilares. Ya lo solicitó el año 2021, la solicitó el año pasado. En este caso, la Junta de Andalucía, este proyecto ya lo tiene aprobado, y como me dijo el delegado, va a iniciar este proyecto de los 20 pilares, si no mal recuerdo, con una dotación de unos casi 150.000 euros. La verdad es que hay que ir embelleciendo muchas zonas, ¿no? En este caso el tema de los 20 pilares, como otros muchos también caminos y vías pecuarias que en este caso no sé exactamente por qué no nos han detallado desde el ayuntamiento cuáles son los caminos que habían solicitado de la Junta de Andalucía, porque había una subvención, una dotación económica para el tema de camino, ¿no? Y de este año 2022, el de los 20 pilares, estamos hablando que era del año 2021. Y en este caso, bueno, hay muchos caminos todavía que y zonas de Ubrique que hay que seguir mejorando. No sé exactamente cuáles son los que el Ayuntamiento de Ubrique solicitó para este año 2022 en este caso. Hablando del ayuntamiento, y en este caso sobre la aprobación de los presupuestos municipales de 2022, recordemos que el Partido Popular apoyaba esas cuentas municipales para este año y apuntaba una serie de enmiendas, una serie de solicitudes. Uh-huh. ¿Qué quería recordar en el día de hoy, ¿no? Sí, no, de todas maneras, nosotros hay que hacer, ¿no?, referencia que lógicamente nuestro planteamiento, los presupuestos del año 2022 del ayuntamiento fueron de manera positiva. Entendemos que tenemos que hacer una gestión lógicamente seria y no estar el del no por el no, y lógicamente en los presupuestos del ayuntamiento de Ubrique para el año 2022 pues fueron apoyados por el Grupo Popular, por los cuatro concejales. Pero sí, planteamos en diferentes reuniones que aprobamos esos presupuestos con relación a que nuestras enmiendas se llevaran a cabo, y así fueron comentadas y aprobadas por el equipo de gobierno. Quiero hacer referencia también porque en estas semanas queremos sentarnos también con el Grupo Socialista y para que nos detallen y el tiempo no se vaya, ¿no? Porque son dentro de la enmienda que nosotros planteamos, había la zona del Caldereto Carril, que la habíamos planteado, pues en aquella zona un plan de mejora en toda la zona. Son muchas las quejas de los vecinos en diferentes temas, tanto, ¿no?, en iluminación, el tema de socavones. La verdad es que, bueno, dentro de aquella zona, como digo, hay por parte del ayuntamiento debe de realizarse una inversión en aquella zona, como digo, en toda aquella zona. Otra también de los planteamientos era la bajada de la piscina al matadero, que, bueno, son muchos los vecinos de Ubrique que pues hacer deporte por aquella zona, o andar, o hacer senderismo. Es decir, es una zona que está totalmente dejada de la mano de Dios, y bueno, entendemos que allí falta iluminación en aquella zona, tanto también con la zona cuando va tanto para arriba como cuando vienes para ya de vuelta, había que mejorar, ¿no?, poner una banda de seguridad, porque por allí pasan también los vehículos a gran velocidad, y es una zona que sin duda habría que embellecer y habría que invertir. Y además me estaba acordando ahora, me gustaba haciendo referencia, ¿no?, a este tema de las instalaciones de iluminación y también de la baranda de seguridad, que vamos a preguntarle, ¿no?, al ayuntamiento, la verdad que se lleva ya una barbaridad con las obras de la piscina, ¿no? Las obras de la piscina, que llevan ya muchísimo tiempo, ¿no? Ya habíamos preguntado en varias ocasiones, pero la verdad es que no entendemos todavía cómo esa obra no se ha finalizado, que son ya muchas las modificaciones que se han hecho allí y es una instalación que debería de estar terminada. También otra de las cuestiones que habíamos solicitado era en la calle Sol, que nos habían pedido también los vecinos, pues la mejora de la asfaltada de toda la calle. Otra zona que habíamos planteado era la mejora de asfaltado de la zona de la barriada de Andalucía, que ahora posteriormente pues, haremos referencia, ¿no?, del tema de los aparcamientos, si quiere. Y también, bueno, hay muchas zonas también por la zona del Esparao, que hay zonas que hay que seguir mejorando también el arquitranado. Y la verdad es que el ayuntamiento, pues también le pedíamos en estas enmiendas, pues una partida presupuestaria, ¿no?, generalizada, sin detallar exactamente la zona, sino que hubiese una partida presupuestaria global de asfaltado en muchísimas calles de Ubrique. Bueno, el ayuntamiento tiene ahora, sin duda, la posibilidad económica de estar libre de deudas y, bueno, tiene la capacidad de endeudarse ahora mismo y, lógicamente, si tenemos un ayuntamiento saneado, pues la verdad es que, bueno, se deberían hacer muchas inversiones porque el ayuntamiento de Ubrique tiene la capacidad de endeudarse ahora mismo pues en casi 12 millones de euros, según los datos económicos que nos han facilitado la tesorería, que lógicamente, bueno, ahora es un momento también importante de que todas estas mejoras se lleven a cabo. Independientemente, ¿no?, como digo, que bueno, en las enmiendas que presentamos en el año 2022 pues fueron todas estas y entendemos que vamos a sentarnos para que nos den también la información de cuáles son los planteamientos que tiene el equipo de gobierno para ir finalizando todas estas cuestiones. Pues te referías a aparcamientos, si te parece, ahora vamos con ello. Querías abordar también esa cuestión como una de las problemáticas principales en nuestra localidad, pero vamos a dar paso ya a algunas de las preguntas de los oyentes. Ya decimos que vamos a ir intercalando esas cuestiones. La primera de esas preguntas dice, sobre cosa de todo, me gustaría preguntar si podrían poner un espejo frente al garaje de Villa San Antonio, al igual que han puesto en la parte de arriba de dicha urbanización. Sí, en eso también, perdón, porque de las que he mencionado dentro de los presupuestos, de las enmiendas, perdón, porque tengo aquí varios folios y se me había pasado. La zona de La Vega, que allí pedíamos varios temas, ¿no? Primero, la instalación de nueva zona de aparcamiento, porque toda aquella zona está al máximo, ¿no? No hay aparcamiento en horas punta. La verdad es que aquello está con una falta de aparcamientos importantísimo y, lógicamente, hay mucha más circulación y viene a colación, ¿no? Viene a colación a lo que está pidiendo el vecino, que lógicamente, pues, mientras más disposición de medios haya para circular con más seguridad, vamos a trasladar al equipo de gobierno la consulta que hace el vecino de esa zona, ¿no? Como digo, hay una falta de aparcamientos allí brutal, e independientemente también, pues allí falta también el tema de instalación de iluminación. Se debe de hacer allí también inversiones que ya lo habíamos pedido en las enmiendas que presentamos para la aprobación por parte del Grupo Popular a los presupuestos del equipo de gobierno. Pasaremos esta consulta que nos hace el vecino y transmitiremos, no solamente en aquella zona, la verdad, como digo, hay mucha más circulación con esta falta de aparcamiento y, bueno, eso también, de manera positiva, ¿no? También da, lógicamente, que hay ahora una capacidad de trabajo que bienvenido sea todo el trabajo que venga para Ubrique y eso es significativo también, bueno, que hay que seguir invirtiendo y hay que seguir planteando allí en diferentes zonas pues más aparcamiento. Pues nos marchamos desde esa zona hasta Mirasierra. Dice un oyente, según dicen, están terminados los bloques 8 y 9 en la barriada Mirasierra, esas obras de mejora. El acerado está de pena y los jardines los han dejado muy altos. Cuando llueve la tierra está en las aceras. Así que se queja un poco de esa situación que traslada a través de esta pregunta. No, la verdad es que la Mirasierra, además lo hemos hecho varias consultas, no solamente el Grupo Popular, sino los demás partidos de la oposición, que la verdad es que la obra ha ido allí fatal. La proyección de trabajo en el tiempo se ha desfasado, ¿no? Yo veía también esta semana, ¿no?, que habían planteado en el plan provincial, bueno, que ya se había también vendido con mucha antelación, ¿no?, porque es un plan provincial de hace ya, creo que era anterior al plan provincial del 20, creo que era. Y después también la empresa que ha hecho allí, la verdad es que ellos, los vecinos, estaban ya hasta el pelo, ¿no?, hasta la gorra, porque aquello se ha ido el tiempo, no había, entiendo, un buen control a la hora de la obra, bueno, y tanto así como lo dice el vecino, ¿no?, hay muchas cosas todavía que realizar y mejorar por aquella zona, ¿no? Pues desde Mirasierra nos vamos ahora a Coto Mulera, un vecino, y nos envía una imagen para ilustrar lo que comenta. Bueno, pues dice que los árboles dejan mucha suciedad, los árboles que no se podan, así que se queja de esas hojas, esa cantidad de hojas que van quedando en el acerado, como podemos ver, y bueno, pues pide que se poden los árboles para evitar esto. Sí, no, nosotros trasladaremos esta consulta, entiendo, es básica en sí el compromiso que tiene la empresa básica con el departamento de jardinería, son todas estas cuestiones, y independientemente también el ayuntamiento hace contrataciones independientemente de la empresa básica para la limpieza de toda esta zona, ¿no? Ya llega, después de esta lluvia, llega también una fecha de calor, ¿no? Pues hoy ha cambiado el tiempo por completo, ¿no?, de estos días que hacía más fresco, y la verdad, pues ahora es el momento de, tanto por las zonas de Coto Mulera como en otras muchas zonas de Ubrique, bueno, que se haga un plan integral de toda esa zona. Hacía referencia, Manolo, para comenzar el programa, a la variante. Hay un par de oyentes que preguntan al respecto. Dice, por el tramo de la circunvalación, por la variante, ¿es el proyecto definitivo? ¿Desde dónde hasta dónde iría? Bueno, el proyecto definitivo, la última información que tengo yo, y que la tiene también la alcaldesa, tenemos el mismo detalle, pues estaba en el plan del PGOU. Diríamos que iría una rotonda grande a la entrada del pueblo de Ubrique, donde está la gasolinera. Cogería esas vías por la zona de los olivares. La carretera iría entre lo que es el depósito de agua y la plaza de toros, iría por el medio. Saldría, en este caso, vamos, lo estoy diciendo un poco detallado porque no tengo el plano aquí delante. Por esa zona saldría por la zona de Arana, un poco más abajo. En aquella zona se abría un puente pequeño, no era el famoso puente aquel que curiosamente, bueno, la Junta de Andalucía, en ese caso, aquel proyecto anterior que era de 20 y tantos millones de euros, el puente era enorme y, bueno, en este caso se habla de un puente pequeño que sale concretamente a la rotonda del Movex. Es decir, tenemos allí ahora la zona, para situarnos, la zona del polígono industrial, donde está la nave de Dimopel, están los aparcamientos, la zona del gas, un poco más abajo, que cogería por la parte un poco de la propiedad de Cabrera, y sale directamente a la rotonda del Moves. En ese proyecto está planteado que la en esa inversión se plantea, pues lógicamente, bueno, es una salida total, ¿no? Que los ubriqueños pues tengamos esas vías. En esa obra están planteado también la canalización de las aguas para que en los momentos de grandes lluvias esa obra canalice las aguas y no se vayan de los olivares para abajo y inunde la Avenida España. Y ese es el proyecto que anunciaba la delegada del gobierno con la delegada de fomento aquí en Ubrique. Cuando estaba la alcaldesa, estábamos otros grupos políticos. Y se hablaba pues, de los 9 millones y pico de euros. Esa es, diríamos, es una primera fase. Y habría otra segunda, que la Junta de Andalucía plantea, que diríamos que esa sí sería la circunvalación, la que saldría a la más allá del Antonio Barbadillo. Pero lógicamente, bueno, vamos a hablar lo que nos interesa, que se presente este proyecto por parte de la empresa técnica GADE, que vaya lógicamente, Dios mediante, el presupuesto en el año 2023 para ya iniciar esas primeras obras de la variante y empecemos ya una cuestión tan importante como la variante para Ubrique, porque entiendo que el sector de la piel y las distintas marcas internacionales van a seguir dirigiendo más trabajo en Ubrique. El otro día tenía la posibilidad en un evento que se hacía en el centro tecnológico, donde estuvo el consejero, y ya el consejero lo lanzó, ¿no? Eso nos lo había comentado también el mismo presidente, ¿no? Hay empresas, independientemente de las marcas de Ubrique que hay actualmente, pues hay otras empresas, tanto nacionales como internacionales, que se quieren venir a Ubrique, quieren establecerse en Ubrique. No hay suelo industrial, de ahí que, lógicamente, bueno, tanto el grupo municipal ya se lo hemos trasladado al propio Guasmo, como también continuamente a la delegada Ana Mestre, de la importancia tan vital, bueno, ya que se subsane cuanto antes el tema del plan del PGOU, con aquella, en este caso, referencia que hizo del plan del PGOU, los cambios que pedía Ecologista de Nación. Y en este caso, pues es importantísimo, ¿no? Si necesitamos suelo industrial, hace falta suelo industrial y, lógicamente, la salida a esta problemática tan grande de circulación, pues lógicamente sería la variante, ¿no? Porque si queremos crecer, y entiendo que la perspectiva de las marcas creo que va a ir mejor. Ya nos lo comentaba un empresario, ¿no?, de Ubrique, que quiere empezar también con otras obras. Y entiendo que todo lo que sea mejorar infraestructuras en Ubrique, tanto el presidente como la Junta de Andalucía están dispuestos a hacerlo. A lo mejor la gente que me está escuchando, algunos pensarán que estoy vendiendo humo, porque claro, también son 30 años hablando de la variante y mucho humo ha habido, ¿no? Entonces, vamos dando paso a paso, poquito a poco, ¿no? Y que vayamos viendo realidades, ¿no? También hacía referencia, ¿no?, la carretera que ahora vemos, ¿no?, la carretera que se ha hablado durante tantos años, ¿no?, en la zona de Paterna, que se ha hablado también, bueno, la Junta de Andalucía también había planteado 10 millones, es una obra que se ha iniciado, y Dios mediante vamos a verlo, ¿no?, porque cuando hablamos de la variante decimos no lo vamos a ver, vamos a ver que la variante se va a poner la primera piedra y lógicamente será Guasma Moreno el que la ponga. Precisamente otro oyente preguntaba lo mismo, preguntaba sobre este tema, pero apuntando en el ámbito temporal, ¿no? ¿Para cuándo, decía? Hombre, yo entiendo, porque claro, yo quizás tenga una pequeña... entiendo que no, ¿eh? Yo no soy técnico. Entonces yo lanzaba un poco el tema de... Y esa es la duda, ¿no? Con la aprobación del PGOU y la variante. Sí, ahí tenía esa duda y de ahí la importancia de que el Plan General de Urbanismo pues esté aprobado cuanto antes. Yo en conversaciones con la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, ellos ya tenían planteado dotaciones económicas, pero entiendo que es importante. Termina con la aprobación del PGOU, este año ya, finaliza la aprobación del PGOU, y lógicamente hay un interés, tanto por la delegación como por la propia Junta de Andalucía, de iniciarlo el año que viene. Bueno, pues ahí queda ese apunte. Ya decimos eso sobre las preguntas que realizaban. Esto no lo digo yo. Sí, yo también he hecho las consultas porque estamos hablando de temas serios y yo no quiero ni vender humo ni quedar de mentiroso, ¿sabes? Pues como decimos, preguntas que hacían los oyentes sobre la variante. ¿Hay alguna cuestión más? Vamos a quedarnos con esta pregunta antes de pasar a más temas que tenemos previstos. Por ejemplo, una pregunta de bastante extensión. Le pedimos a los oyentes que en la medida de lo posible intenten concretar lo máximo. Dice un oyente, ¿no se puede poner algún tipo de sanción a los propietarios de viviendas abandonadas que se están cayendo a cachos? El ayuntamiento se limita a poner vallas de obra o precintos de bomberos, policía, para que los peatones no pasen cerca. Pero lo cierto es que estas viviendas, además de ser un peligro para los viandantes, también quitan plazas de aparcamiento y afean la ciudad. Sugiero que los propietarios de viviendas que están en mal estado y se están cayendo paguen una sanción por cada metro de calzada ocupada para la señalización. Con esto conseguimos agilizar la venta de viviendas que no tienen intención de ser vendidas. Se pondría el pueblo más bonito, ya que las casas estarían cuidadas y ganaríamos aparcamientos, señala. Problema de aparcamiento, entro como tú quieras, entro en aparcamiento, entro. La verdad es que nosotros sí hemos planteado, además lo llevábamos en. De todas formas, Manolo, digo, sí, ahora sí. Si te parece, vamos con los aparcamientos, pero sobre el. Bueno, ponía de relieve el problema de viviendas en mal estado y pide que, bueno, pues que haya algún tipo de acción más aparte de la señalización que se hace, evidentemente del riesgo que pueda haber, algún desprendimiento, pues que también dice, sugiere que las viviendas que estén mal estado, bueno, pues que paguen una sanción por cada metro cuadrado de calzada ocupada por esa señalización. Sí. ¿Alguna forma de incentivar a los propietarios a que lo cuiden o al que incluso decía vendan para que se puedan crear más viviendas o haya aparcamiento? Claro, te explico. Es decir, lo que el Grupo Popular piensa nosotros en el, y además a colación, ¿no?, de lo que dice el vecino, porque son muchas viviendas las que están en el casco antiguo de Ubrique, que están en ruinas. Porque claro, nuestro proyecto, cuando presentamos nuestro proyecto en esta legislatura, y ahora además el ayuntamiento tiene la capacidad, como digo, económica de hacerlo, porque está ahora en una situación económica muy mejorable. Nosotros siempre proyectamos, porque además tenemos el mejor y más bonito casco antiguo de toda Andalucía, que es nuestro casco antiguo de Ubrique, y ahí hace falta mucha inversión. Se ha dejado de la mano, porque claro, si queremos que haya turismo, para que venga el turismo, lógicamente tenemos que facilitarle que haya aparcamiento, que el pueblo se dé una imagen también de limpieza, no tanta suciedad en muchas calles como las cacas de los perros. Entonces, si queremos mejorar en turismo, lógicamente hay una dejadez por parte de este equipo de gobierno en cuanto a la zona del casco antiguo. Como digo, que hace falta mucha inversión, y inversión necesaria para todo el casco antiguo de Ubrique, que sin duda es una zona llamativa para seguir invirtiendo. Sigo en este tema. En el casco antiguo, ya nosotros, con diferentes vecinos que hemos estado hablando también, que lógicamente nos lo han trasladado, si das un paseo, le hemos dado un paseo por aquella zona, hay muchísimas viviendas que están en malas condiciones. Malas condiciones, por lo cual hay problemas de salubridad, hay problemas de que la gente, de que haya ratas, de que aquello no esté acondicionado. Y claro, si pasa un vecino por esa zona, pues la verdad no estamos dando la buena imagen. Como digo, nuestro proyecto siempre ha sido, eso lo hemos dicho al equipo de gobierno, la importancia que tiene que el ayuntamiento de Ubrique pues invierta en ese casco antiguo también de Ubrique. En la zona, como digo, del casco antiguo hay muchísimas viviendas y posiblemente podrían invertir mucha más gente, porque claro, habría que darle opciones, ¿no?, dentro del plan, porque dentro del plan del PGO había un plan especial que se había hecho para toda la zona del casco, para toda la zona del casco antiguo, y el ayuntamiento, pues lógicamente, para que el vecino lo sepa, el ayuntamiento tiene la responsabilidad de hacerle un seguimiento a esas viviendas que están en mal estado. Porque claro, esa vivienda en mal estado, puede que ocurra cualquier cosa, le quede la casa a cualquiera, y el ayuntamiento tiene que hacer un seguimiento, aunque sean las viviendas privadas, tiene que hacerle un seguimiento de que esas viviendas pues no dan problemas en cuanto a derrumbe. El ayuntamiento puede exigir legalmente a los propietarios que esa vivienda esté en perfectas condiciones para que no ocurra ningún percance. Si el ayuntamiento le manda un escrito, le da un plazo para que lleve a cabo esa mejora, y si no, el ayuntamiento tiene la posibilidad legal de ejecutar que esa vivienda se quite el problema de la derrumbe y posteriormente le pase la factura al vecino. Ahora, lo que me está diciendo el vecino de regularle, lógicamente, si hacemos esa mejora en el casco antiguo, pues lógicamente embellecemos, y aparte también lo que quería decir, si el ayuntamiento, este equipo de gobierno, está planteando, y nosotros estamos de acuerdo, que haga esa inversión que quiere hacer de aparcamiento en la zona de la barriada de Andalucía, también pediríamos que lo hiciera también más aparcamiento por la zona del casco antiguo y otras de Ubrique. Como digo, el ayuntamiento tiene ahora esa posibilidad económica y debería de invertir en esa zona. De ahí la importancia de mejorar el casco antiguo, de hacer aparcamiento en el casco antiguo, y que el ayuntamiento le haga un seguimiento a esa vivienda que esté en el casco antiguo o en otra zona de Ubrique, porque tiene la potestad y la responsabilidad. Pues no sé si me Perdí demasiado, pero quería explicar que nuestro proyecto también era seguir mejorando en la zona del casco antiguo de Ubrique, que es una zona especial también. Eso sobre el casco antiguo, con algún apunte a aparcamiento, si te parece, entramos en ese tema que también querías abordar en general, ¿no? La problemática de aparcamientos en Ubrique. Claro, el otro, la zona de la barriada de Andalucía, ya nos habían pedido muchos los vecinos que había que mejorar muchas de las calles que en toda aquella zona, en la barriada de Andalucía, ¿no? Porque ahí las aceras son pequeñas, y la falta o aquello, hay que hacer una buena inversión. Entonces, bienvenido sea que el ayuntamiento, bueno, haya iniciado esa proposición con ese casi 1 millón de euros que quiere invertir para aparcamiento, bienvenido sea. Nosotros no vamos a estar en contra de que el ayuntamiento haga esa inversión. Lo que sí solicitamos, si hemos observado los datos económicos de este ayuntamiento y están en esta legislatura, finaliza pues casi a cero deuda, pues pedimos la información y observamos que el ayuntamiento se puede endeudar en 12 millones de euros. Pues ahora lo que el ayuntamiento tiene que hacer, no solamente hacer aparcamiento por esa zona, sino hacer por otra zona de Ubrique más aparcamiento. Casco antiguo, zona del polígono, zona del centro de Ubrique, por la zona, por recordar también la zona de Rueno, creo que se pueden ampliar, la zona del convento, ese muro que se tiene que arreglar, por el polígono industrial. Es decir, yo entiendo que debe de hacer un estudio previo, y ahora mismo que se ha iniciado este proyecto, que se planteen más proyectos, ya pedimos nosotros también una reunión para hablar de este tema, porque entendemos, bueno, que el problema de Ubrique, sabemos la cantidad de vehículos que hay en Ubrique, la orografía, pero entiendo que se pueden mejorar otras muchas zonas más para aparcamiento en Ubrique. Independientemente, como digo, bienvenido sea ese proyecto para la zona de la barriada de Andalucía, porque claro, ya en el Prado los propietarios iniciarán las obras, ni allí vamos a tener aparcamientos públicos, habrá obras, y entiendo que habrá aparcamientos privados y viviendas, pero que, claro, es una zona que de aparcamiento, mira, oye, si son 150 aparcamientos, bienvenidos sean. Te he puesto yo en relación, ya decimos, a aparcamientos, Más cuestiones. Querías pronunciarte también sobre la feria, sobre las modificaciones evidentes que son obligadas, teniendo en cuenta que las atracciones de ferias para adultos no van a poder tener como escenario ya el Prado, ¿no? En ese sentido querías también pronunciarte. Sí, no, Dios gracias, mira, pues ya, porque ya era un poco también ahora, ¿no? El tema de la mascarilla y el tema de la pandemia, que Dios mediante vaya a mejor y tengamos ya, echemos también de menos, ¿no?, nuestra feria de Ubrique. Y claro, ahora hay un problema. Las atracciones que iban en esa zona del Prado, pues no, ya no se pueden tener, porque lógicamente se han iniciado esas obras y habrá ahí proyectos de edificación. En nuestro planteamiento, en nuestro proyecto, ¿no?, en nuestro PGO, sí habíamos planteado que la feria seguiría en la zona de las Palmeras, y posteriormente también ya habíamos planteado en nuestro proyecto del Grupo Popular que la feria, bueno, debería de seguir allí. Las atracciones, pues habría por la zona de Arana, no habría que hacer esa obra tan grande, ¿no?, como es la Plaza de las Palmeras, sino podría estar a la altura del suelo, comerse más por la zona. Tanto una zona que habíamos planteado que sería también interesante y también era más aparcamiento, era que el ayuntamiento se hubiera comprado la zona de los mármoles, donde están allí la zona privada de mármoles, como también entendíamos que, bueno, tanto las atracciones de feria como las casetas, pues deberían estar perfectamente conjuntas. Yo no sé si el equipo de gobierno, ahora con los propietarios que han hablado para el tema de la compra del suelo de la zona de la barriada Andalucía, toda aquella zona, no sé si habrán hablado o habrán conversado, porque claro, el grupo socialista, el equipo de gobierno, había planteado la feria en frente de la Plaza de Toros, en el PGO. No sé ahora mismo si eso sigue tal cual o han pensado algún cambio. Y entiendo que si ya han conversado en esta zona de la barriada de Andalucía para los aparcamientos, no sé si habrán hablado para la zona de feria, para año venidero, enfrente de la Plaza de Toros, aquella zona que habría que, lógicamente, invertir y adecuarla. Nosotros entendíamos que la feria se podía adecuar a la vera de la Plaza de las Palmeras, una zona bien planteada allí para que las atracciones estuvieran junto a las casetas. Entonces la feria, de alguna manera, estaría centrada toda en un mismo sitio, entendiendo, como lo hemos dicho, que la zona del Prado, pues ahora mismo ya no se va a poder utilizar. Hablando de aparcamiento, nos quedamos con preguntas que van llegando por parte de los oyentes. Dice un oyente: los aparcamientos en el casco antiguo los llevan demandando muchos años, incluso cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora muchas ideas, pero ellos, referencia al Partido Popular, no hicieron nada. Y el ayuntamiento tiene deuda cero gracias al PSOE, porque el PP nos dejó entrampados. Bueno, sí. Lógicamente los radioyentes tienen perfectamente la libertad de hacer la pregunta que deseen, y lógicamente pues le contesto con toda la amabilidad. Pues el Grupo Popular sí tenía lógicamente ideas en cuanto a aparcamiento. Recuerdo que cuando en el 2003 entramos a gobernar, había 13 millones de euros de deuda, que dejó en este caso era la alcaldesa, entonces concejal de Hacienda, Isabel Gómez. Cuando finaliza el Grupo Popular en su legislatura, había una deuda que había disminuido en tanto a casi 6 millones de euros, se había disminuido, y ahí están los datos del propio ayuntamiento y de la intervención. Y en el 2015 hacemos una aprobación en el Pleno, donde el Grupo Socialista votó en abstención, en contra, no recuerdo, del plan de ajuste que hizo el Montoro. Aquel plan de ajuste planteaba en aquella fecha que el ayuntamiento hasta el 2022-2023 no se podía endeudar. Ese plan de ajuste que se llevó a cabo ha dado la posibilidad de que actualmente en esta legislatura, gracias al PP y a otros alcaldes y también al PSOE, se ha hecho una buena gestión y el Ayuntamiento de Ubrique ahora tiene posibilidades de endeudarse que antes no tenía. No es que antes no lo quisimos hacer. Yo tuve 4 años de gobierno, que fueron en minoría, hicimos muchos proyectos, ojalá hubiésemos seguido y seguramente hubiesen visto muchos más proyectos realizados. Entiendo que todos hemos hecho y ahí están los números. Si las palabras se las lleva el viento y los números son los que quedan. Más cuestiones, por ejemplo, en relación a la plaza de ministro Fernández Ordóñez. Dice, en torno a todo ese parque, a ese proyecto, ¿para cuándo lo abren? ¿Los niños tienen derecho a jugar en ese recinto? Pues tendremos que consultarle al equipo de gobierno. La verdad es que hay... se ha invertido un dinero importante. Hay vecinos que dicen que todavía sigue habiendo problemas en cuanto a que la plaza no está bien, diríamos, asfaltada, porque con el tema de las aguas sigue habiendo problemas. Y bueno, esa consulta se la haremos al equipo de gobierno, que nos diga exactamente cuándo lo tienen planteado. Y bueno, pues son por el momento las últimas cuestiones que nos llegaban. Recordamos que todavía es posible participar a través del 46204, 2155, las redes sociales, nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o bien vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Estamos ya en los últimos minutos, así que si desean participar todavía es posible. Has hecho referencia, Manolo, al PGOU a lo largo de tu intervención, pero quería centrarte, ¿no?, en esta cuestión también sobre la situación del PGOU, bueno, en torno a la que realmente no hay ninguna novedad ahora mismo sobre la situación que venimos arrastrando, ¿no? Sí, no, porque claro, la objeción es que lógicamente tendrían toda la razón del mundo, ¿no?, que hace al PGOU los ecologistas de Nación, lógicamente tienen su derecho de hacerla. Eso, de alguna manera, está retardando todas estas cuestiones. La última reunión que tuvo la alcaldesa, el concejal de urbanismo con el delegado, se habían planteado buscar subsanaciones a esas cuestiones, porque, claro, nosotros en Ubrique necesitamos suelo industrial para que vengan otras empresas, necesitamos vivienda, necesitamos muchas otras inversiones, mejoras. Entonces, en esa conversación que mantuvo la alcaldesa con el delegado, era buscar una subsanación, aquello que afectara a lo que Ecologista Nación había hecho alegación, y había que llevar de nuevo otra vez a pleno pues esa modificación. Entiendo que ahora mismo todavía no hay una información por parte de los abogados de la Junta en cuanto a esas alegaciones. Yo creo que no debemos perder tiempo, modificar aquellas cuestiones para que tengamos cuanto antes un plan general de ordenación urbana para seguir invirtiendo en suelo industrial, en el suelo residencial y otras muchas infraestructuras que hacen falta en el pueblo de Ubrique. Entonces, yo, como decimos, en relación al PGOU, más preguntas que van llegando por parte de los oyentes. ¿Para cuándo aparcamientos en el polígono? Dice el oyente, porque mucho suelo industrial, pero poco aparcamiento. Nosotros le habíamos planteado... y además esto lo comentaba yo con la alcaldesa, ¿no?, porque allí en aquella zona del polígono donde el ayuntamiento, en este caso, que era una zona privada, ¿no?, adecuó un poco más o menos por la zona donde está el restaurante al final, pero por la parte de arriba tiene una zona que allí, vamos, están aparcados, pero yo creo que el ayuntamiento allí podía hacer una inversión. Es una de las cuestiones que le hemos pedido por el grupo municipal, por parte de nosotros, en la zona de La Vega, que eran no solamente la mejora de la iluminación, sino también de que aquella zona, dado la gran cantidad de trabajadores que están yendo a aquella zona, se necesita de aparcamiento. Y es una zona allí pública, que ya le hemos comentado, ¿no?, al ayuntamiento, que se debería invertir y por lo menos, bueno, bienvenidos sean sacar otros 10 o 15 aparcamientos más, ¿no?, porque La verdad, toda aquella zona está colapsada de vehículos y hacen falta aparcamientos. Vamos esperando más preguntas. Y como estábamos hablando del PGO, digo, por finalizar con ese tema, el planteamiento del PP, por lo que has comentado, por tanto, sería el de que se siga adelante si hay determinada zona o puntos dificultosos a que puedan salir adelante por esos recursos que se han presentado, pues seguir con el resto del documento, entiendo que es claro, el planteamiento es que del PP. Es la conversación, ¿no? Lo que nos ha comentado el delegado, como también otro delegado, delegado de Medio Ambiente, como delegado de Fomento también y otro, esa alegación que hace Ecologista de Nación no afecta solamente al PGO de Ubrique. Esa alegación que hace el Ecologista de Nación afecta a todos los planes de ordenación urbana de toda Andalucía. Y entonces, para no seguir, diríamos, independientemente que ya se finalice ese informe por parte de los procuradores, de, en este caso de los abogados de la Junta, pues que aquello que afecta a esas alegaciones que hace la Ecologista Nación ahora mismo se modifique, presentemos un nuevo plan con esas modificaciones que afectan, llevarlo, aprobarlo, que la Junta de Andalucía en este caso no tendría ningún inconveniente en cuanto a esa modificación, y posteriormente, mientras el informe jurídico de la Junta de Andalucía se finaliza, pues si sale de manera negativa, pues ya hemos ganado tiempo; si sale de manera positiva, pues volvemos a ampliar aquello que ahora mismo hay problemas. Lo importante es que hace falta suelo industrial, no hay suelo industrial, hace falta suelo residencial, solucionar el tema de inundaciones. Bueno, es que hay muchos otros problemas que tenemos que seguir mejorando en nuestra población. Vamos a aprovechar estos últimos instantes para más preguntas que siguen llegando. Por ejemplo, un oyente quiere saber por qué ningún equipo de gobierno, dice, se ha tomado en serio la problemática de los desprendimientos de piedras a tenor del enclave en el que estamos y el peligro de desprendimientos de rocas que hay en algunos puntos de nuestra localidad. Sí, no hemos tenido, es un gran problema, y yo creo que todos, ¿no? Es decir, desde cuando estaba Javier Cabeza, sin duda ya existía, había un estudio, había un proyecto de inversiones, se hizo por la parte de la calzada alguna que otra inversión. Yo también seguí con ese tema y creo que lógicamente también Isabel. Lo que pasa es que estamos hablando de una gran problemática, el tema de los desprendimientos. Es decir, necesitamos involucrar a algún ministerio, porque ya en esas gestiones y trabajos que hemos realizado, creo que no sé exactamente ahora que hay un ministerio que necesita lógicamente de invertir bastante dinero y hacer también un estudio, porque claro, estamos en una zona de riesgo, ¿no?, importante en cuanto a desprendimiento. Y en este caso, pues claro, es que nos coge toda la población, ¿no? Entonces la inversión que en este caso estamos hablando, que ojalá mañana no ocurra nada, pero la inversión tiene que ser bastante importante, porque esa inversión lógicamente se necesita hacerla en muchas zonas de otras de Ubrique. Creo que debería, no sé si el equipo de gobierno actual, con el tema de los fondos de Generation, pues ha planteado alguna cuestión importante, porque como digo, estamos hablando de muchos millones de euros. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a desprendimientos. Cuestiones. Preguntan, por ejemplo, lo que pasa es que en este caso hablaríamos de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, pero bueno, pregunta un oyente, ¿cuánto suele durar el cargo de presidente de Movix, la Fundación Movix? No lo sé, eso ya es una decisión lo hacen los empresarios en este caso, ¿no? Sí. Eso es una asociación, lógicamente, el Centro Tecnológico. El ayuntamiento siempre ha estado involucrado, que el tema del sector de la piel es lo que nos da de comer. Lógicamente, mayoritariamente ahí hay unas decisiones, lógicamente, de la asociación empresarial, que son... Según los estatutos de la propia fundación, supongo. Los estatutos los que los dicen, ¿no? Entiendo que todo lo que sea seguir mejorando, pero como digo, una decisión que los tomarán los mismos empresarios. ¿Para cuándo el mercadillo en el botellódromo? Pues no lo sabemos, es decir, lo hemos consultado al equipo del gobierno, no sabemos exactamente, hay un gran problema, porque claro, habría que buscar una zona céntrica, ya tampoco el Prado lo tenemos, querían llevarlo también los comerciantes a la zona de la Parque Rafael Alberti, por aquella zona, y la verdad, actualmente el equipo de gobierno no nos ha indicado cuál es todavía la solución concreta del mercadillo, no lo sabemos. Y de otro lado, dentro de la problemática de aparcamientos, una sugerencia que hace un oyente, dice si no se podrían hacer aparcamientos en la calle Costanilla de San Pedro, donde estaba Madre Coraje y todos los edificios en ruina que están alrededor. Dice, ahí saldrían muchos aparcamientos. No, la verdad es que aparcamientos, como digo, son muchas las zonas de Ubrique que se podían mejorar. Es una cuestión de hacer, lógicamente, como digo, ahora un análisis que el ayuntamiento de ahora mismo tiene más posibilidades económicas y que se deberían de invertir en varias zonas de Ubrique. De otra parte, ¿para cuándo un área de vaciado y llenado de autocaravanas? Eso también, porque la verdad es que si te vas por la zona, pues antes se dejaban en la plaza las palmeras, y ahora mismo hay muchas caravanas por la zona también del polígono. Yo entiendo que la entrada de Ubrique deberíamos de aprovechar también de mejorar, porque claro, hay todavía muchas cosas que hacer, ¿no? El tema del ecomuseo de hábitat rural, el tema del campamento juvenil, el tema del campamento de Tabina, que sí, entendemos que lo mejor es que hay muchísimos proyectos por mejorar, y entre otros, lógicamente, tenemos que buscar una mejor ubicación, porque entienda que las personas que también, o el turista que viaja en esta zona, son gente que son vecinos y turistas que se gastan mucho dinero, y creo que habría que buscar también otro elemento para que estuvieran perfectamente ubicados y acondicionados para las caravanas. Al hilo del Pego, dice un oyente, ¿qué zona, en particular qué terrenos y por qué se va a dejar fuera del Pego cuando hay parcelas que, sin embargo, hay parcelas colindantes que están urbanizadas y construidas? ¿Quieres saber qué zonas son concretamente las que están afectadas por esas alegaciones, Ecologistas en Acción? ¿Y por qué podrían quedar fuera del PGOU? No, pero eso habría que ver exactamente, claro, yo entiendo, porque además es curioso porque por hacer un pequeño detalle, hay una zona que se aprueba por la Junta de Andalucía y por la zona de la Rozuela, hay una zona de la Rozuela que afectaría a esta zona que el Ecologista de Nación hace referencia. Y curiosamente, esa modificación ya se hizo estando gobernando el Partido Socialista en la Junta, y en aquella fecha no hubo ningún problema. Ahora mismo en este PGOU, por ejemplo, esas alegaciones que hace Ecologista Nación afecta a esa zona, a esa zona y a otras, pero a esa en concreto, que ya estaba aprobada y no había ningún tipo de problema en años anteriores, ¿no? Es decir, no entiendo que ahora mismo, bueno, eso, esa cuestión de qué hace Ecologista Nación afecta, como digo, no solamente a nuestro PGO, es que afecta a todo el PGO de Andalucía y fuera de Andalucía. Se trata de terrenos, ¿no?, de zonas que están especialmente protegidas, que estarían dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, dentro de la Red Natura, y por tanto, por esa especial protección, una vez que se han hecho esas alegaciones, ahí parece que iría la problemática. Sí, no, yo entiendo, claro, que yo entiendo que los temas rurales, ¿no? Y la verdad es que, mira, pues, lo que en este caso yo, hay temas medioambientales que había que modificar de manera importante, y que los temas, yo soy, ¿no?, defensa, también una defensa, ¿no?, del tema natural, ¿no?, y, pero que también dejen la posibilidad de que, bueno, haya gente que quiera invertir y que no sean todos problemas en cuanto a temas medioambientales, ¿no? Sí, está claro que hay que buscar el punto de equilibrio, hay, ¿no?, que buscar el punto también de ese punto de equilibrio, ¿no?, el desarrollo de las zonas rurales, claro, y la conservación, evidentemente. Sí, ¿no? Tenemos, que, nosotros tenemos tanto el parque con locales, ¿no?, como podemos a lo mejor sacarle mucho más frutos tanto de la Zalema como de los halcones locales, ¿no? Que la verdad es que en ese tema podemos desarrollar también todavía muchas mejoras en turismo, ¿no? Y que no sean, que yo entiendo, ¿no?, ecologistas de nación, pero también que dejen posibilidades de margen de crecer también, ¿no?, en otros ámbitos. Pues ahora sí, es la última de las preguntas que nos llegaban. Me hace una señal como que acaba de llegar otra cuestión más, así que vamos a hacer tiempo, vamos a despedir ya enseguida, Manolo, si te parece, pero antes... Yo encantado con las preguntas, sí. Pues vamos a quedar ahora sí con esa última cuestión que entraba. También sobre aparcamientos, dice, al hilo de los aparcamientos, ¿por qué no se controlan los aparcamientos a autocaravanas y caravanas con la prohibición de aparcar estos vehículos en el casco urbano? Sí, no, es que, mira, yo hay muchas cosas que, pues yo no soy técnico en la materia, y quien mejor sabe en este tema, tengo amistades, ¿no?, de gente que tiene transporte de mercancía, y cuando hablas con ellos y les preguntas a ellos, la verdad te da mucha opinión y mucha lección en cuanto a la mejora de aparcamiento. Hay muchos temas que hacer todavía y mejorar en el tema de aparcamiento. Entiendo que tenemos la orografía que tenemos en Ubrique, que hay 11.000 vehículos, pero que lógicamente, bueno, con la opinión de todos, siempre vamos a crecer. Bueno, pues eso sobre esa cuestión. Y alguna más que creo que acaba de llegar, dice un oyente, ¿qué acciones piensa tomar el Partido Popular referente a inmigrantes ilegales, tantos inmigrantes ilegales que están trabajando aquí en Ubrique? Nosotros, eso es una competencia del Estado. Es decir, en el tema de inmigración, la competencia es una cuestión del Estado, y yo en cosas del Estado no me voy a meter. Es decir, lógicamente entiendo que el Ministerio del Interior tendrá todas esas cuestiones perfectamente reguladas, y es un tema que se tiene que llevar, y en este caso el Ayuntamiento, y que, vamos, yo no soy, yo quiero lógicamente lo mejor para mi pueblo, pero yo no soy racista, no soy, y tanto así, vamos, que yo precisamente mucho de mi familia están trabajando fuera de Ubrique. No los tengo en Ubrique, es decir, no por ser del PP tengo las puertas abiertas, ni tengo enchufado a nadie, ni mis hijos. Mi hija es petaquera, con mucha honra, y otros están trabajando fuera de Ubrique. Es decir, aquí en Ubrique bienvenido sea, y lo que tenemos que compartirlo todo, y que todo se comparta de manera igual para todos. Pero pues que eso es una, ¿sí?, lo que me está explicando, lógicamente está solicitando, es una cuestión que no es competencia, es una cuestión del Ministerio, ¿no? Pues ahí quedaba esa última pregunta, ahora sí, última cuestión con la que nos vamos a quedar. 13 minutos sobre la una del mediodía. Manolo, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, encantado por las preguntas que han hecho todos los briqueños, y aquí estamos a su disposición. Hoy con el presidente del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal Popular en nuestro espacio Cosa de Todos. Lo dicho, Manolo Toro, muchas gracias. Buenas tardes. A ti, muchas gracias, Juan Carlos, y a los obriqueños por hacernos todas esas consultas.